Lunes 14 de diciembre. El sucesor. Después de tantos años en el desierto, los hijos de Israel pronto cruzarían a la tierra prometida. Había surgido una nueva generación que pronto heredaría la tierra que había sido prometida, primero a ellos cuando todavía estaban en los lomos de Abraham muchos siglos antes. Génesis capítulo 17, versículo 8. De este modo, a pesar de las demoras, las rebeliones, las murmuraciones, la falta de fe de su pueblo, Dios cumpliría su palabra, solo que lo haría con una nueva generación. Escucha Números capítulo 27, versos 12 al 23, y responde las siguientes preguntas. En Números capítulo 27, versículo 12, Dios habla acerca de la tierra que Él había dado, en el tiempo pasado, a los hijos de Israel, aun cuando ellos todavía no estaban allá. ¿Qué nos indica esto acerca de las promesas de Dios? Después de que Dios le dijo a Moisés otra vez que él no podría cruzar a esa tierra por causa de su pecado, ¿de qué modo respondió Moisés? Esto es, ¿cuál era la preocupación principal de Moisés? ¿Qué nos sugiere esto acerca de la clase de hombre que era? ¿Por qué era importante que Josué recibiera su cargo delante de toda la congregación? Jehová dijo a Moisés: sube a este monte Abarim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades, en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón de la cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como Jehová había mandado por mano de Moisés. Moisés pronto habría de morir, habiendo terminado su obra. El cargo pasaba ahora a Josué, el designado sucesor de Moisés. Cuán interesante es que no era uno de los hijos de Moisés, sino en cambio alguien que había demostrado su propia valía. Dios, no Moisés, o la congregación, eligió a Josué. Además, los textos aclaran muy bien que como Moisés, Josué habría de dirigir únicamente por medio de la conducción de Dios, es decir, además de las leyes y los mandamientos escritos, él también debía buscar la voluntad de Dios por medio del juicio del Urim delante de Jehová. Versículo 21. ¿Cuán a menudo buscas a Dios en oración con respecto a decisiones importantes que necesitas hacer? ¿Sobre qué base haces decisiones si no es buscando la voluntad de Dios?